la WF, para la gloria del Señor. Esto es el ministro del reggaetón, Fernando. Yo. Prendele candela. El enemigo va pa' afuera. En la presencia del Señor, y gózate.